La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No os preocupéis, no soy Alfredo Grande, pero Alfredo estará en un ratito nada más con todos ustedes para llevar adelante, como siempre, una nueva emisión de Sueños Posibles. El título que se le dio hoy al programa es más que sugestivo, son esas cosas, esos títulos, esos grandes titulares de Alfredo, ¿no? Esto de aguantar a la morocha. Bueno, veremos el sentido que se le imprimió a esta pregunta, y en todo caso, tanto con Pablo Micheli, uno de los secretarios generales de una de las facciones de la Central de Trabajadores Argentinos, seguramente se podrá entrar en un debate al que también se sumará después Cristian Castillo del Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Así que estamos en Sueños Posibles, ya está llegando Alfredo Grande para estar con ustedes junto con Irene Antinori. Mi nombre es Fernando Tevele. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. sueños posibles690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar.

en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?», le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche». Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Escuchamos fragmentos de Casa Tomada por Julio Cortázar. Bueno, Sueños Posibles, el programa, nuestro programa número 65 ya. Hoy tomo un tema que es ¿seguirá aguantando la morocha? Lo hicimos con signo de pregunta y de pregunta con mucha preocupación. Y siempre tenemos un cuento que matiza, ilustra. Y bueno, la pregunta para el secretario general del PTS, que es sociólogo, docente en la UBA, en la Universidad de La Plata, bueno, tiene realmente una trayectoria importante y una militancia más importante todavía, sería Cristian Castillo. ¿Vos pensás que la Argentina se la puede pensar en este momento como una casa tomada por el kirchnerismo? Bueno, es una metáfora interesante, ¿no? No sé si plantearlo como una casa tomada. Lo cierto es que, bueno, ellos ya están 8 años de gobierno, empezando el noveno, y que se está viendo muy rápidamente que gran parte de lo que discursearon durante todos estos años se choca crudamente con los hechos, ¿no? Ellos hablaron de que habían cambiado el país de los 90 y tuvimos el crimen social de 11, que en el terreno de los ferrocarriles muestra una continuidad verdaderamente sin puntos ni comas con lo que hizo el menemismo en esta tarea, el petróleo, la propiedad de la tierra, los puertos, la megaminería, la precarización del empleo, y además, ¿no?, con estos arrestos en todos los discursos que tiene la presidenta de atacar algún sector de trabajadores. El último fueron los docentes, que le respondieron con un parazo la semana pasada a esos dichos que no nosotros, que somos opositores de la izquierda del gobierno, sino alguien que ha sido muy ladero y que ha apoyado al gobierno durante todo este tiempo, como Hugo Yasky, dijo que parecían palabras de Duhalde, ¿no? Bueno, si lo dice Hugo Yasky, no sé si alegrarme o preocuparme, ¿no? Porque realmente ha tenido una actitud de mucho seguidismo del kirchnerismo. Claro, claro, por eso digo que si alguien tan seguidista es el que califica de este modo la palabra de Cristina, creo que fue elocuente lo que dijo. Bueno, pero vos dijiste arrestas, ¿no? Las palabras, ¿no? Hablando de arrestos, tu opinión respecto a esto de la gendarmería, el proyecto X, de todo eso, ¿cómo lo pensás? Porque ya pasamos, me parece, de castaño oscuro, ¿no? Mira, lo que hay en esta denuncia, que, bueno, del PTS hemos tenido bastante protagonismo en la misma, porque sale a partir de que nuestros compañeros que son procesados en la causa panamericana, bueno, en los expedientes está las declaraciones de los gendarmes y, bueno, los compañeros se preocupan, nos consultan y sale la idea de la denuncia que hacemos junto con otros organismos de derechos humanos. Y es una radiografía en pequeño de cómo funciona la criminalización de la protesta social, en el sentido de que esto que vimos en la gendarmería no es distinto de lo que hace la Policía Federal, la Metropolitana, la Bonaerense, la Jujeña, la Santiago, la que se te ocurra, en donde, en connivencia con la propia justicia y muchas veces con las empresas y con el gobierno, bueno, se infiltran dentro de las manifestaciones tienen base de datos de manifestantes, en el caso de Gendarmería eso sale claro del expediente, y bueno, y después lo usan para incriminarte en causas. Por eso hoy hay en Argentina más de 5.000 procesados por haber participado en distintas luchas, conflictos sociales, etcétera. Y esta es la metodología que tienen, ¿no? Un verdadero modus operandi de cómo funciona esto, porque los jueces, en vez de decir, no, estas pruebas fueron conseguidas ilegalmente, se hacen cargo de esas pruebas y son las que ponen como fundamento de la persecución. Y hay algunas cositas interesantes, porque aparte del espionaje, ¿no? Está que en el discurso justificatorio que Garré hizo del accionar de la Gendarmería, ella se hizo cargo de la interpretación más retrógrada que hay del artículo 194 del Código Penal, que es el que bajo el cual utilizan los jueces más reaccionarios para transformar en delito penal un corte de ruta, un corte de calle. Ella dice que es un delito. Sin embargo, hay toda una jurisprudencia encabezada y opiniones encabezadas por Zaffaroni que dicen que no, que no es un delito penal cortar una ruta, es a lo sumo un ilícito, o sea que podrían hacer algún juicio por problemas comerciales, civiles, digo, demandas civiles por pérdida, que yo suponete un almacén que estaba ahí, entonces no le compraron por el corte, pero que no hay delito penal, o sea que Garré se hace cargo, insisto, de la interpretación más reaccionaria, ¿no? Y esto por parte de un gobierno que decía que no criminalizaba las luchas, pero bueno, pero que tiene 5.000 procesados por haber participado de las mismas y que tiene muchos muertos en su haber, por lo menos de parte de sus aliados o por su intervención directa, ¿no? Mariano Ferreira, los Conen Formosa, el Indoamericano, Ledesma, cuando reprimen para la policía jujeña, el oficialista Frente para la Victoria defiende a Blaquié contra quienes ocupan terreno. Bueno, tenemos un sinnúmero de casos que desmienten gran parte de un discurso construido sobre el siguiente supuesto, como nosotros hemos, eso dicen los kirchneristas, ¿no? Hemos alentado los juicios contra la dictadura, entonces ahora no se nos puede criticar de que reprimimos, etcétera. Ellos han querido comprar una suerte de pasaje de impunidad con todo el discurso que hicieron en este terreno, pero me parece que se le está acabando, ¿no? Y que en el caso de la Gendarmería hemos mostrado que no es una fuerza que es distinta a la policía bonaerense o a la federal, sino que opera como todas ellas, y que es una fuerza que además comete actos violando la propia ley que la burguesía impuso, refería a la inteligencia interna, ¿no? Ahora, Cristiano, un comentario, porque yo a veces de algunas cosas tengo información y otras no tanto. ¿Esta ley que se aplica con el tema de los cortes de ruta no es una ley de Onganía? Sí, sí, sí, es un artículo del artículo 194 del Código Penal que el alcance de los cortes lo tiene a partir del Onganía, entonces. Pero entonces estamos frente a una estafa cultural y política muy grave, digamos. Esto voy a decir, la construcción de una especie de impunidad cultural y política que yo creo, bueno, así lo escribieron una vez, que es más grave que la jurídica, porque la jurídica, bueno, viste, la pelara, te vas hasta la Corte Suprema de Costa Rica, qué sé yo, algo así es. Pero la impunidad cultural y política creo que no tiene apelación. Aplicar una ley de Onganía en un gobierno que dice los derechos humanos ya me parece que es ya ni siquiera es una contradicción, es una paradoja brutal. Bueno, sí, lo que pasa es que gran parte de todas las leyes fueron sancionadas en épocas dictatoriales. Y esta en particular, lo que pasa es que ha habido una enorme campaña mediática para decir el corte es delito. Y el corte, insisto, en la propia interpretación de jueces que no son socialistas como nosotros, dicen que no es delito penal. O sea, y acá se quiere naturalizar y decir, sí, es delito penal. O sea, no bombardean, con la interpretación que hace el sector más conservador de la justicia. Porque hay muchos fallos con absoluciones por esas causas, diciendo que no es aplicable al derecho de protesta el Código Penal del 194. Lo que pasa es que el gobierno, lo que pega un salto es que ya lo había pegado cuando se transforma en querellante contra los asambleístas de Gualeguaychú, ¿no? Y ahora vuelve a decirlo la ministra Garré en su conferencia de prensa y después en una carta que mandó para querer justificarse lo injustificable, ¿no? El espionaje de la Gendarmería. Ahora, ¿qué pensás de esta maniobra? Porque yo realmente, bueno, hago del humor a veces una estrategia para enfrentar a la cultura represora, pero me molesta mucho cuando hay gente más humorista que yo. Esto que dijo Devido de que había que agradecer al gobierno los muertos que no murieron por el ensanche de rutas, ¿qué tipo de estrategia son? Porque Videla decir, agradezcan no que no murieron más de 30.000, 40.000, ¿viste? O sea, es una cosa de un cinismo atroz. No, mira, yo creo que ha sido todas las respuestas que han dado frente al crimen social de Once han sido del mismo tenor, ¿no? Desde la primera de Giavi, que sí, la del feriado, Cristina ni siquiera dándole la condolencia a las víctimas. Después yo escuché a Juan Manuel Abal Medina por televisión, no sé, como alguien, los muertos están y hay que seguir. No sé, son de un nivel de, ¿cómo decirlo?, de insensibilidad hasta para sus propios objetivos políticos, ¿no? Que se transforman en esa, después en resoluciones, como no resoluciones, sino comunicados como el que sacó el Ministerio de Seguridad, que bueno, llevaron a los padres de Lucas Menghini a calificarlo justamente de vil, bastardo, canalla, ¿no? Ese comunicado, que el único que se quería cubrir era de que el joven había viajado en la parte de la cabina del conductor que no debería haber ocupado, bueno, cosas increíbles, ¿no? Porque... Que además se sigue ocupando en la actualidad esa cabina, porque es como un VIP. Pero obvio, estás ahí... la gente sube al tren como puede y tiene riesgo de muerte cada vez que sube, ¿no? Esa es la realidad. Y cada vez que baja, te digo, porque a veces vos subís, pero no, nunca más podés bajar, o por lo menos en la estación que querés. Bueno, un comentario, una preguntita más, Cristian, porque realmente... es la pregunta casi, la pregunta más temida. Yo he seguido con mucho entusiasmo la constitución del Frente de Izquierda, me parece que es una propuesta muy válida. ¿Vos pensás que en Argentina hay una izquierda no clasista con la cual todavía se puede construir una fuerza contundente para oponerse a los sectores de poder? Digo izquierda no clasista a propósito, ¿no? O sea, la izquierda que por ahí todavía está en parte en el kirchnerismo, en otra forma de peronismo, incluso en el radicalismo, en el socialismo, que no siempre ha sido clasista y muchas veces ha sido todo lo contrario. ¿Existiría la posibilidad de sumar a la izquierda clasista y combativa una izquierda no clasista, pero que tampoco esté ligada a sectores de poder tan groseros como en este momento? Mira, eso dependerá de la experiencia política que hagan esos sectores con las apuestas que tienen actualmente, ¿no? Lo que sí que yo creo que nuestro mérito es que mantuvimos un programa claramente anticapitalista y la independencia respecto del gobierno, como de todos sus opositores patronales, y eso es lo que nos empezó a dar, en parte en pequeño, pero mostrando una clara dirección, sus frutos, porque por haber mantenido esa dirección es que estamos avanzando en el movimiento sindical, ganando comisiones internas y construyendo listas de oposición a la burocracia. Hemos podido tener protagonismo en muchas luchas, desde la pelea contra la tercerización del Roca, Kraft, Zanón, las luchas por las cuales nuestros compañeros están procesados, son espiados y les arman todas estas causas, los persiguen. Pero bueno, lo que nos da un prestigio ganado en estos años, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que fortalecer, porque ya de la difusión de nuestras ideas que pudimos tener en la campaña electoral, estamos viendo como lo que habíamos dicho que iba a pasar, sucede, ¿no? Nosotros dijimos, cada voto que reciba Cristina Fernández va a ser un voto que no va a ser usado a favor de los intereses populares, sino lo contrario, y hoy hay muchos jóvenes y trabajadores que votaron pensando que iba a ser otra cosa, que dicen, ah, a ver, esta gente tiene razón, ¿no? Que ven la votación de la ley antiterrorista, cómo reprimen a los que se movilizan contra las mineras, que ven el espionaje, todo esto, y bueno, y están pensando, y yo creo que están haciendo una experiencia política donde es muy importante que exista este polo político que hemos constituido en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y el desafío que tenemos ahora es transformarlo en una fuerza militante superior, ¿no? Nosotros, por lo menos del PTS, esa es la inquietud fuerte que tenemos y a lo que estamos abocados, es decir, convencer a muchos de los que nos votaron, que ya nos apoyan, de que no basta simplemente con un voto en una elección, sino que lo que es necesario es comprometerse con la militancia por transformar esta sociedad capitalista, porque aunque el capitalismo esté en crisis a nivel internacional, no es un sistema que se va a abolir por sí mismo, sino que necesita construir una fuerte herramienta militante que permita terminar con él, ¿no? Entonces esa creo es la perspectiva más inmediata que tenemos, ¿no? decuplicar nuestra militancia en las fábricas, lugares de trabajo, lugares de estudio, entre la intelectualidad, porque bueno, pues tenemos una tarea grande, ¿no? Nosotros pretendemos no solamente ser críticos del sistema, sino que esa crítica sirva para una práctica transformadora sobre el mismo, ¿no? Y eso necesita contar con una herramienta política revolucionaria, y eso es lo que apuntamos a construir. Bueno, vos sabés que yo hace un tiempo escribí un aforismo que decía que mientras el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe, ¿no? Porque realmente toda esta frontalidad contra el neoliberalismo y el capitalismo sigue ahí operando con sus diversos matices. Bueno, vamos a escucharte Pateando el Tablero una vez más. Nos gustaría mucho que pudiéramos tener un link con La Retaguardia, que es una radio de internet comunitaria, como para poder potenciarnos mutuamente. Te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras del PTS. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Un abrazo para vos y para todos los oyentes del programa. Y desde ya lo del link, después vemos cómo materializarlo, no hay ningún problema. Y bueno, un saludo a todos los oyentes de este programa que tanta falta hace. Gracias, Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS. De FEU, que es Fuente de Toda Razón y Justicia. Y realmente a nosotros esta plataforma, que de vez en cuando me sanciona prohibiéndome buscar nuevos amigos y demás, pero bueno, yo tengo dos perfiles, Alfredo Grande, que es el que está ya bastante... Como todo el mundo, todos tenemos dos perfiles. Fernando TV le hace acotaciones. Perfil derecho y perfil izquierdo. Bueno, sí, te los hago yo. Bueno, pero creo que... decir que mi segundo perfil, digamos, que no sé, creo que es el derecho, Alfredo Carlos Grande, ahora sí, ese tiene bastante espacio. Alfredo Grande. Sueños posibles. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Los aforismos implicados siguen, se reproducen de alguna manera. En cada trabajo que escribo se me ocurre, aparece un aforismo implicado. Pero quiero, a partir de las interesantísimas entrevistas con Pablo Michel y Cristian Castillo, aclarar algo. ¿Se critica el pensamiento crítico? ¿Es una herramienta para transformar la realidad, para poder pensar sobre la realidad, no para demoler la realidad? A mí me preocupó mucho las afirmaciones del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariotto, que en un discurso dijo: los peronistas no somos libres pensadores. Tengo muchas ganas todavía de poder discutirlo con él, a lo mejor puedo lograrlo a partir de la Universidad de Loma de Zamora, si Mariotto, por supuesto, acepta, porque me parece un grave concepto. Primero, porque ha habido peronistas extraordinarios pensadores, empezando por Perón. Y creo que el mismo Mariotto es una persona muy prestigiosa y de mucho talento, pero creo que en ese sentido, cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos de los que no están al lado pero están cerca, o están lejos pero no están de la vereda de enfrente. Y en ese sentido, mis críticas al kirchnerismo tienen que ver con eso. Alguna vez lo escribí cuando falleció Néstor Kirchner. Por eso nos ocupamos mucho menos, pero nos hemos ocupado también de cómo se organiza la Ciudad de Buenos Aires, que en este momento está padeciendo esta especie de tomá para vos, dámelo a mí, de los subtes y ahora del transporte público, ¿no? Con una situación de desamparo realmente peligrosa, porque evidentemente después de la masacre de Once ya nadie quiere agarrar nada, porque todo el mundo sabe que está todo en estado prácticamente de un cromañón día por día. Mi aforismo de hoy es el siguiente. Si comparamos a Mauricio Macri con Cristina Kirchner, Cristina Kirchner es Rosa Luxemburgo. Si no la comparamos, no. Bueno, Irene Antinori, que estuvo muy callada, va a decir algo. Sí, estuve muy callada. Bueno, pero me parece importante comentar el tema del cierre de los grados y de los colegios de Mauricio Macri, con Z, que realmente deja a la población en un estado de vulnerabilidad impostergable, ¿no? Donde tenemos a los maestros, por un lado, que si no son titulares, pierden su trabajo, si son suplentes. Y alumnos que se quedan sin escuelas. Esto me parece realmente que es un avance terrible de un proyecto neoliberal del más arduo que nos está devastando y que nuestros impuestos no son reconocidos. Bueno, desde ya, no solamente eso es grave, pero más grave es que además al mismo tiempo que cierra grados, mantiene el subsidio a la educación privada. Si el gobierno nacional interviniera al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo estaría de acuerdo. Nos despedimos. Felices... Para. Antes de Felices Sueños... No me dejan terminar. ¿Sigue el unipersonal? El unipersonal sigue todo marzo a las 23 horas y en abril, sorpresa, sorpresa, a las 21 horas ya lo vamos a anunciar. Es verdad que, como ocurrió la semana pasada con algún oyente, el primero que escriba en laretaguardia@gmail.com se lleva dos entradas. Se lleva dos entradas. En laretaguardia@gmail.com. Felices Sueños Posibles, Irene. Felices Sueños Posibles, Fernando. Felices Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles.